Así como corre el viento, yo quiero recorrer todo tu cuerpo y buscar en la pared de mi habitación un corazón que diga tú y yo. Oye chiquilla, eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer. Oye chiquilla, eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer. Quiero volver a amarte como ayer. Así como corre el viento, yo quiero recorrer todo tu cuerpo, dibujar en la pared de mi habitación un corazón que diga tú y yo. Quiero yo amarte toda, quiero yo amarte como ayer. Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte como lo hicimos una vez. Quiero yo amarte toda, quiero yo amarte como ayer. Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte como lo hicimos una vez. Como lo hicimos una vez, quiero yo amarte toda, quiero yo amarte como ayer, quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte, como lo hicimos una vez.